La OIT responde a las concentraciones de trabajadores de la ONCE con una carta abierta en la que pide igualdad de condiciones y una nueva ley del juego. La organización de discapacitados, que también pone a la venta cupones, aseguran que su actividad es totalmente legal, aunque no se desarrolla en las mismas condiciones que lo hace la ONCE, que goza de privilegios de monopolio. Desde OIT aseguran que no están en contra de la Organización Nacional de Ciegos, pero quieren igualdad de condiciones y piden al gobierno que inicie un proceso de diálogo. Lo ha explicado para COPE Ana María Sobrino, vicepresidenta de OIT. Nosotros no estamos en contra de la ONCE. Aunque esta legal la haya iniciado la ONCE, no estamos en contra de la ONCE. Lo que luchamos en los tribunales es contra el monopolio del juego en España, que otorga en exclusividad los sorteos benéficos a la ONCE sin fundamento alguno, que pueda cobijar bajo la capa de la solidaridad a una sola organización. Y lo que pedimos y exigimos a este gobierno es un camino de diálogo entre ambas entidades para resolver esta situación y la normalización de la OIT, porque son 135 resoluciones judiciales a favor de la OIT. Desde los tribunales europeos están dando instrucciones claras y concisas al gobierno de España para que erradique estos monopolios.